Las 12, las 11 en Canarias. Los 40 principales. La frase que vamos a usar para abrir el programa de hoy, esto es Ingravidez en los 40 principales, es un tanto apocalíptica, deslenguada, pero así lo pensamos, y es que no creemos en los milagros. Creemos en las buenas noticias que sorprenden, que te activan el corazón, que te dejan noqueado de alegría. Creemos en la ilusión, pero no en los milagros. Así que varias de las noticias que vamos a comunicar a lo largo del programa de hoy suenan como un poco milagrosas, pero no. Van a ocurrir y hay que darle normalidad. Atento al programa de hoy porque lo comentaremos, aunque una de ellas yo creo que ha trascendido ya a lo largo de la semana y está relacionada con una de nuestras bandas favoritas. Edición número 596 de Ingravidez durante 60 minutos, los viernes por la noche a las 12, ya entreno del sábado, en los 40 principales. Este es el rollo que llevamos. Y aunque no creemos en los milagros, como digo, sí creemos fervientemente en el esfuerzo. Y cuando el esfuerzo es colectivo, las cosas pueden llegar a buen puerto. Y dicho esto, abrimos con esta canción que seguramente le da sentido un poco a esta frase que acabamos de decir. Saludos, Ramón Redondo, en nombre de todo el equipo de Ingravidez. My song is love. My song is love unknown. And it goes up. It's made of stone, but it's so hard to see clearly. You don't have to be on your own. You don't have to be on. Leave it. My song is love unknown, and I've got to get that message home. Simple y llanamente un mensaje, a message, una canción que Coldplay incluyeron originalmente en su álbum X and Y y que ahora han elegido como su aportación a esa gala benéfica que tuvo lugar la semana pasada en los Estados Unidos, televisada a todo el mundo, con los artistas más importantes del mundo mundial de la música, en todos los estilos, obviamente, y que ahora se ha publicado en formato recopilatorio para recaudar un poquito más de fondo, de dinero que ayude a esa tragedia de la que no queremos ni debemos olvidarnos. Probablemente los momentos de urgencia y los momentos estridentes pasaron y ahora ya se están enfriando todos los medios de comunicación y esa llama tiene que permanecer viva y las canciones pueden ayudar a ello. Conclusión, que un montón de artistas, hablo de Beyoncé, de Bono, de Alicia Keys, de Shakira, de Stevie Wonder, de Bruce Springsteen, de Madonna, han cedido sus interpretaciones de ese maratón televisivo para que salgan también a la venta y así pues esa recaudación pueda crecer un poquito más. Lo bueno del tema es que además son 20 cortes, 20 canciones y el precio es tan solo de 7 euros y la aportación es grande. Y uno se lleva a casa pues joyas como este, A Message, de Coldplay en directo, dando esperanza a Haití y al pueblo haitiano. Bueno, pues con esta canción un tanto emblemática hemos querido abrir esta edición de Ingravidez y hacíamos referencia también al abrir a varias noticias que nos han sobresaltado gratamente en los últimos días. Una de ellas, probablemente ya te hayas enterado, y si no, pues para eso estamos nosotros aquí, es que el próximo 16 de junio, miércoles, en el estadio Vicente Calderón, el grupo que, según crítica y público, dio los mejores directos del pasado año 2009, vuelve a nuestro país. Estamos hablando del único concierto en España, este 2010, de Muse. Las entradas salen a la venta el próximo 11... Y antes habrá un par de preventas, pues para fans oficiales del grupo, también para clientes de los puntos de venta, de uno de los puntos de venta, para seguidores del Mi Hueco en la red y esas cosas. Pero bueno, siendo el Calderón, no creo que se agoten tan rápidamente. Así que si no te quieres apuntar a nada de eso, tu fecha es el 11 de febrero. A la venta las entradas para ver a Muse en el Vicente Calderón el día 16 de junio. Será una noche de verano histórica. Green belts wrapped around our minds and then- Decimos que todo apunta a que va a ser una noche histórica porque los factores confluyen así. Estamos hablando primero de un grupo que en directo son grandísimos. Hay gente que, incluso pensando que su último disco es más flojo, flipó con los últimos dos conciertos que dieron en nuestro país por la puesta en escena, por cómo se las gastan, por la capacidad que tienen de seducción. Está eso por un lado, está por otro lado el rollo que será una noche del mes de junio, ya el personal con unas ganas de estar al aire libre disfrutando y gozando brutales, y encima está el factor gran estadio, que eso también ayuda, ¿no? Porque una de las cosas más bonitas de ir a un concierto en un gran estadio no es solo el concierto, sino toda la previa, ¿no? El llegar con una sola antelación, el ambientazo que se puede respirar en los alrededores del estadio antes, con la gente departiendo, saludándose, unos que quedan, otros que vienen, otros que van, unos que venden camisetas, unos que se encuentran con otros fans a los que no conocen de nada, pero establecen ahí ciertos vínculos. Luego está la entrada con sus apreturas, en fin, tiene todo su encanto, estaréis de acuerdo conmigo. Pues todos esos factores confluyen y yo ya estoy visualizando unas sensaciones colectivas tan poderosas como las que en su día, en ese mismo estadio, consiguieron, por ejemplo, U2. Probablemente lo más mítico de U2 en nuestro país se dio en su mítico concierto del Bernabéu, pero después también consiguieron varias noches especiales en el Calderón. Y yo creo que este salto que dan Muse, pasando de recintos cerrados a un estadio grande en nuestro país, lo hacen por primera vez, pues va a ser muy positivo, así que habrá que estar ahí, habrá que ser testigos de ello. Muse en concierto el próximo 16 de junio, miércoles, en el estadio Vicente Calderón. Las entradas a la venta, venta general, el próximo 11 de febrero, que no es la semana que viene, sino a la otra, el jueves. Los precios se han fijado en 35, 45 y 65 euros. Y los puntos de venta, pues son un total de 5. Servicaisa, El Corte Inglés, Ticketmaster, 40viajes.com y también la página web del promotor, livenation.es. De todas maneras, vamos a estar muy encima de este evento y según se vayan desvelando más detalles, iremos contándolo. Por ejemplo, ya nos está entrando la curiosidad por saber qué bandas, qué grupos acompañarán a Muse en su presentación en el Vicente Calderón. Y a propósito, se acerca la fecha en la que en este programa y en exclusiva escuchemos el directo de Muse en su última visita a Madrid, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Hablamos del pasado mes de noviembre, ya dijimos que el grupo adquirió con este programa el compromiso de grabar ese concierto. Después el grupo tiene que dar su visto bueno y en esa fase estamos. Y yo creo, por las noticias que hemos tenido últimamente del entorno de la banda, a ver si alguno se ha creído que está el propio Matthew ahí escuchando y diciendo este concierto para Ingravidez. Bueno, ya tienen ellos ahí machacas para estas cosas. Que en varias semanas, 3-4 semanas a lo sumo, estaremos escuchando el directo de Muse de Madrid del pasado mes de noviembre. También en cuanto lo sepamos seguro, en cuanto lo podamos confirmar, seréis los primeros en enteraros, obviamente. Y antes de que llegue el hombre fu hasta Ingravidez, momento para estrenar una banda que, aunque van ahora por su tercera referencia discográfica, nunca habían sonado antes en este programa. Así que es la primera vez que nos vemos cara a cara con Frightened Rabbit, El Conejo Asustado. Son escoceses y este es su tercer álbum ya, que se llama The Winter of Mixed Drinks. Todo gira en torno a Scott Hutchinson, que es el líder de la banda desde el principio. Luego ya ha ido añadiendo gente hasta llegar a ser 5, que es lo que son ahora. Nothing Like You, el single. I'm Aquí llega el hombre Fu. Llegó, entró y se sentó. Buenas noches. Sí, Penny, Bidi, Bichi, pero... ¿Cuántas llevas contado las ediciones en las que, de Ingravidez en las que has participado? No, te mentiría si te dijera que sí. A veces preguntan por canciones que pusiste hace ya un montón de meses y lo que sí, más o menos tenemos claro ambos, es los temas que has aportado, ¿no? Sí. Bueno, yo sí que recuerdo las canciones que he puesto, eso sí. No sé si te las sabría decir de memoria, pero si me las dijeras te diría, esa la he puesto yo, ¿sabes? Sí que recuerdo las canciones que te he puesto, pero además normalmente coinciden con alguna época de mi vida. Vale. Todo esto lo digo porque si un día alcanzas la gloria, pues sí, espero que te acuerdes de... Si yo, de este purgatorio. Escucha, por el si que yo pasaste. Alcanzo la gloria, lo cual es bastante improbable, tú tendrás un hueco en mi camerino. ¿Qué nos traes hoy a pues, este trocico? Te traigo lo que se conoce como los supergrupos. ¡Anda! Los supergrupos. ¡Ahí va, qué grupazo! ¡Ahí va, qué grupazo! Bueno, los últimos... El mundo de los supergrupos es un mundo... El mundo de los supergrupos curioso. Es un mundo a debatir. Sí. Hay gente que los adora. De esto ya hemos hablado. Sí, hay gente que son reticentes. Hemos hablado cuando hablábamos de los Damn Crack Vultures, o como demonios se produce, porque es... Pero no los pusiste tú. No los puse yo. Te saqué yo el tema. Hoy traes el supergrupo tú. Hoy te traigo mi propuesta de supergrupo. Es un supergrupo hecho por virtuosos absolutos. Virtuosos absolutos que vienen cada uno de su padre y de su madre, además de cosas bastante dispares. Porque es el grupo que se ha sacado de la manga el guitarrista virtuoso, dedos rápidos, el hombre con 17 dedos en la mano derecha y en la izquierda, Joe Satriani. Uh-huh. Joe Satriani. El mismo que demandó a Coldplay. Exacto, ese mismo. Ese señor que algunos adoran y otros aborrecen, porque escuchar los discos de Joe Satriani a veces dices, ya, se va a acabar el solo. Y no, no se acaba nunca. Lo que es una especie de onanista de la guitarra. Efectivamente. Pero. Pero virtuoso a la vez, quiero decir. Con... Es curioso ver a un tío. Domina el terreno. Ver un tío haciéndose una gallola musical y disfrutar con ello, ¿no? Es un poco extraño. Pero el señor Joe Satriani se dedica a eso. Y además ahora ha dicho que va a coger a otros virtuosos. Entonces creó el grupo Chicken Food. Esto no es una novedad, esto ya salió en año pasado. Digamos de los tres supergrupos que se podrían destacar o recordar del año pasado. Uh-huh. Unos fueron... Mira, vamos a poner... Vamos a hacerte luego un colofón. Venga. Unos fueron Dan Crockett Vultures, los que hemos hablado hace un momento. Otros fueron Pie de Pollo. Eso es, Chicken Food. No Chicken Food, que sería comida de pollo. Pie de Pollo. Y los otros serían The Dead Weather. Uh-huh. También con componentes de Queens of the Stone Age y con Jack White, ya sabes. Sí. Entonces, bueno, vamos a poner luego The Dead Weather, cuando muy acaben... Bien. Esta la propuesta noche es va, la noche va súper. Es una noche de supergrupos. Luego es que hay supergrupos y supergrupos, me explico. Claro. Ahora ya, con que los componentes estén en otro grupo, ya se dice que es supergrupo. Claro. Pero claro, mola... El claro. supergrupo es realmente supergrupo claro. cuando los componentes son de bandacas de grandes. De flipar, rollo los Traveling Wilburys y tal. Eso era claro. un supergrupo que te cagas. Este no está mal, porque ahí está el batera de los Red Hot Chili Peppers. Sí, ¿no? Señor, está el batera de Chad Smith, el batera Chad de los Smith, Red Hot Chili Peppers. El de la gorra para atrás, que en este proyecto, la verdad, no hace lo mismo que hacen Red Hot Chili Peppers, lo cual es de agradecer, porque se tiene que salir. Y luego están dos iconos para el que le guste el auténtico hard rock rollo Van Halen, porque eran parte de Van Halen, ¿no? Sammy Hagar y Michael Anthony, un bajista espectacular. O sea, el super bajista, un tío que tiene un bajo solo hecho para él, como tantos otros. Pero este tiene una peculiaridad, que es un bajo hecho para él con Jack Daniels. O sea, Jack Daniels le ha sufragado un bajo. Es el bajo Jack. El bajo Jack Daniels que solo tiene Michael Anthony. Ah, flípate el rock and roll lo que es. Pero pensé que decías que estaba hecho con botellas vacías. No, hombre, no, no porque no sonaría bien, pero... A lo mejor está hecho con madera de barrica de Jack Daniels. Eso sería... es un bajo que huele a Jack Daniels, ¿no? Esto es un súper grupazo, los Chicken Food. Bueno, sacaron un disco el año pasado. El disco está muy guay, yo me lo oigo mucho. Hay cosas que son, como pasa con los supergrupos, un poco petulantes de más, pero luego hay otros temazos que dices, joder, es que son un supergrupo, como el que te voy a poner hoy. Por cierto, haciendo algún inciso, Red Hot Chili Peppers últimamente han salido en los papeles porque, bueno, se comenta que van a sacar nuevo disco este año, este 2010, y sabes que John Frusciante ha hecho un statement que llaman, o sea, una declaración diciendo que abandona la banda, ¿sí? que probablemente Red Hot Chili Peppers es su vida, pero que él... pues bueno, en ese debate interno entre creación y trabajo, pues ha optado por seguir creando a su puta bola. Exacto. Y entonces deja los Red Hot Chili Peppers y están ahí buscando. Hay algunos nombres que han salido ya, pero bueno, no sé. Fijo no se ha dicho. Sí, hay algunos nombres como Tomatito. Sí. Y Rayito. Y Rayito también. Claro. Por cierto, que eso, que el statement que ha hecho queda muy bonito, pero también se puede traducir a la realidad, que es a mí dejarme, que yo quiero pasármelo teta, claro, y ponerme hasta el ojallo. Que puede ser, no lo sé, yo no conozco a John Frusciante. No, tú, eso, yo tampoco. Eso es pasado. Exacto, eso es pasado. Bueno, pues los Chicken Food con este pedazo de top temazo que se llama Soap on a Rope, jabón en una cuerda. Título rockero donde los haya, sudoroso, para verlo en directo y flipar en colores. Debe valer una pasta. ¿Tienes guitarra de Guitar Hero? ¿Esto? ¿Que si tengo guitarra de Guitar Hero? Sí. Pues claro que tengo guitarra de Guitar Hero. Pues ahora cuando llegues a casa la metes en un barreñico con lleno de Mao hasta arriba. Claro. Y entonces ya le das el toque. La guitarra Mao, baby. A la Ingrávido. Bueno, después de Chicken Food, quédate un poquito y ponemos a los Dead Weather. Ah, muy bien. Otro súper, súper grupo. Venga, chao, chao. Get your buzz on. We'll be right back. ¿Qué te parece? ¿Cómo repartes a Triani? Para que no falte ni una nota. Oye, ni una nota sin tocar. Y ahora. Y el batera que no ha hecho doble bombo ahí, no, ha hecho cuatro. Y ahora no te vayas todavía. The Dead Weather. The Dead Weather. Con Jack White. All right. La verdad es que conseguir el álbum es complicado, tiene que ser vía importación porque no se ha editado en nuestro país, pero bueno, Hardhound, el álbum de los Dead Weather, esto es Cat Like a Buffalo, el tercer single. Exitazo mundial del año 1998 a cargo de la canadiense Alanis Morissette, que hace un lustro más o menos vio la luz en esta otra lectura tan bella y tan bonita. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Es el respetado líder de Porcupine Tree, a la cabeza del rock progresivo contemporáneo, Steven Wilson, que en una serie de singles de versiones que editó de manera muy limitada quiso incluir este Thank You. Thank you. you, terror. Thank you, disillusionment. Thank you, frailty. Thank you, consequence. Thank you. Thank you, silence. How about me not blaming you for everything? How about me enjoying the moment for once? How about how good it feels to finally forgive you? How about grieving it all one at a time? Thank you, Ilya. Thank you, Tara. Thank you, dear. Mom and Dad. conversation stops and we're facing our defeat. I'll be next to you and you'll be right there next to me. Then I'll say, go! Es todo un reto, no os lo creáis, decir el título de esta canción sin titubear, sin equivocarse y de tirón. Lo hacemos, lo intentamos al menos una vez más. If you're wondering if I want you to, I want you to. Son Weezer y este es el sencillo con el que presentaron su último disco, Raditude, y con el que tenemos una promoción express hasta la semana que viene en Ingravidez. Tenemos 5 ejemplares de un single promocional, exclusivamente promocional, de vinilo, 7 pulgadas. Si no tienes giradiscos no pasa nada, lo puedes poner ahí en tu habitación y va a quedar monísimo, apañado. De esta canción, que en la cara B incluye una versión que escuchamos el otro día en nuestro memorial Yuri Gagarin. Y esos 5 pues irán a parar a 5 de los oyentes que acepten nuestra pregunta reto. Y es, ¿cómo se llama el perro que aparece en la portada del álbum Raditude, ese que está pegando un brinco de alegría? Bueno, la cara es un poco indefinida, pero yo diría que es de alegría, ¿no? Que es un grito de euforia. Y no solamente cómo se llama el perro, sino también cómo se llama el dueño de ese perro y en qué ciudad y en qué estado norteamericano, y damos ya una pista, viven ambos felices escuchando y disfrutando de su fama a raíz del último álbum de Weezer. Bueno, la fama sobre todo es la del perro. Para participar, pues un mail a ingravidez@los40.com o bien a través de nuestra página Facebook oficial, que es facebook.com/ingravidez40. Ahí hemos creado un evento que explica cómo se puede participar, porque también se puede participar enviándonos un mensaje privado en Facebook. Las dos opciones, mensaje privado en Facebook o bien correo electrónico clásico a ingravidez@los40.com, y ese vinilo de color anaranjado, pieza de coleccionista y yo creo que con mucho tirón entre los fans de Weezer, pues puede estar próximamente en tu casa. La semana que viene desvelaremos el misterio. Ahora, momento de subidón, y no va a ser el último del programa, porque esta semana, aparte de anunciarse el próximo concierto de Muse en nuestro país, también se han lanzado los primeros nombres confirmados ya del cartel del Festival Internacional de Benicassin en su edición 2010, que se va a celebrar los días 15, 16, 17 y 18 de julio. Y que ya cuenta con los abonos en los puntos de venta. Pero bueno, que ahora ya con la confirmación de algunos nombres, pues se animará todavía más. Varios nombres clásicos, pero muy clásicos. Los Specials, la banda de Terry Hall, de nuevo en los escenarios, con su toque ska pop, rollo jamaicano. También nada menos que otros clasicazos. Peel, la banda de John Lydon, el que fue Johnny Rotten en los Sex Pistols, van a estar en Benicassim. Y algunos nombres más contemporáneos, como puedan ser Kasabian, Dizzy Rascal, la primera vez que hay hip hop en Benicassin, y dos que forjaron su gloria pues en la década de los 90, podemos decir, The Prodigy y el que fue líder de los Stone Roses, Ian Brown, estará presentando su álbum My Way en Benicassin también. Por eso escuchamos esta canción, este Just Like You, del último trabajo de Ian Brown en solitario. Face, just like you, I'm living. breeze on a windswept day. Sunshine on my mind, rain upon my face. Just like you, I'm living for today. Se puede decir que nada nuevo bajo el sol, porque este es el mismo estilo que Ian Brown ha destilado desde que comenzó su carrera en solitario. Estará este año junto a esos otros nombres en Benicassin. El que más nos ha molado de todos, podríamos decir que es Kasabian, ¿no? Porque apetece volver a verles con este su último trabajo, que ha resultado ser un buen disco, un buen tercer disco. Vamos ahora, antes de encarar la recta final del programa, con dos bandas nacionales. Esta es la primera vez que va a sonar en el programa, pero creemos firmemente en ellos y yo creo que es un grupo a seguir, a tener en cuenta, aunque todavía no tienen álbum y están en esa fase de grabar sus primeras canciones y de darse a conocer al público. De hecho, han sido fichados para ser una de las bandas que acompaña a los Arctic Monkeys en el concierto que estos van a dar en Valencia para la MTV. Estoy hablando de una banda también valenciana que se hace llamar Fuzzy White Casters. Esta canción es la más oída de mi espacio, se llama George. Tiene pinta de que será el single del que tiren para darse a conocer. Primera referencia que nos viene a la cabeza escuchándoles, pues de Claxons, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, juzga tú mismo. Fuzzy White Casters desde Valencia. Atención, porque antes de que acabe el programa vamos a confirmar otra notición para los seguidores de este humilde y pequeño programa de radio que se emite los viernes por la noche en los 40 principales. Eran los valencianos Fuzzy Whitecasters. Esto es una maqueta, pero eso un poquito más pulidito, tiene mucho potencial. Otros que están ya a puntito de editar su álbum, el próximo 23 de febrero sale a las tiendas por fin, después de meses y meses de espera electroviral, son los jiennenses Super Submarina. Y esta canción, llamada Granada, parece ser que va a ser la que se extraiga como primer single de ese electroviral, el debut a lo grande de Super Submarina. ¿Sabéis que les tenemos un aprecio especial? ¿Y lo tenemos que decir cada vez que ponemos sus canciones? Pues sí, una cosa de corazón y no se puede evitar. Que en la edición provisional del álbum de Super Submarina que ellos mismos nos han hecho llegar dice que esta canción se llama Granada, en otros sitios aparece como LN Granada. Sea como sea, será la canción con la que comercialmente intenten convencer Super Submarina de que la gente se haga con su álbum electroviral, que va a salir a la venta el próximo 23 de febrero y va a incluir algunas de las canciones que ya conocemos de sus anteriores EPs. No van a estar todas las que estaban en los EPs, pero sí las más emblemáticas, digamos, como por ejemplo Ana, Elástica Galáctica, la propia Super Submarina o 100-0. Está claro. Ellos, bueno, pues han querido dedicarle a Granada, esa tierra tan inspirada y tan inspiradora, esta canción, aunque ellos son de al lado de Jaén, de Úbeda. Algunos de los componentes del grupo pasan parte de sus vidas en Granada y de ahí el homenaje. Cerramos con una notición. Fijaos lo que son las cosas. La semana pasada escuchábamos a los Arctic Monkeys en acústico, en una sesión radiofónica para una emisora de Seattle, y hacíamos así una especie de lanzamiento, plegaria, diciendo: bueno, pues fíjate qué suerte, qué envidia nos da esta emisora y tal. Y aunque no creemos en los milagros, como hemos dicho al abrir el programa, porque no había ningún miembro de los Arctic Monkeys escuchándonos que supiera español y que dijera, hey, vamos a ir a ese programa de radio, sino que ha sido una cuestión de ponerse manos a la obra y al final parece que lo hemos conseguido. ¿El qué? Pues que la semana que viene estarán con nosotros en Ingravidez Arctic Monkeys. Pasarán por nuestros estudios a grabar un poquito antes del concierto, después se irán para Vista Alegre y cuando los Arctic Monkeys hayan dicho good night, buenas noches, los fans al salir del evento pues pondrán la radio y estarán en Ingravidez en entrevista, pero sobre todo lo más importante, tocándonos algunas canciones en acústico. Les haremos algunas preguntillas y tal, pero que se dejen la piel en el formato acústico, ellos que son una banda muy muy eléctrica. Así que congratulándonos de la visita de los Arctic Monkeys a nuestro país con dos conciertos el viernes que viene en Madrid. Esta tarde además se han puesto a la venta un cupo de entradas con asiento reservado, así como muy exclusivas, y al día siguiente, sábado 6, estarán en Barcelona. Así que con esa buena noticia nos vamos. Los Arctic Monkeys la semana que viene en exclusiva en Ingravidez. También saboreando la noticia de Muse en concierto en el Calderón el mes de junio. Arctic Monkeys, Live Before the Lights Come On. Feliz semana. I suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. Now there's nothing left to guess now. Suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. And now there's nothing left to guess now. Well, quick, let's leave before the lights come on. 'Cause then you don't have to see. 'Cause then you don't have to see what you. Ingravidez.